continuamos en La Venganza Será Terrible aquí por Radio del Plata. Mañana recuerden que estaremos nuevamente en el auditorio de Radio del Plata, ahí en Gorriti 5963. Ahora los viernes salimos en vivo, así que pueden ir allí a nuestro galponcito. Hablaremos esta noche de las extravagancias y las locuras de una zarina de Rusia, sí. Ana Ivanovna, ¿no? Ana gobernó Rusia a partir del año 1730, después de la muerte del zar Pedro II, ¿no? Pedro II había muerto de viruela, no había tenido hijos, y Ana era sobrina de Pedro el Grande, que era el abuelo, bueno, todo una cosa rara. Cada vez que muere un rey, un zar, un emperador, sin tener hijos, siempre hay un lío familiar. El caso que cayó una sobrina ahí, que era Ana, y la pusieron al frente de Rusia. La verdad que ella no estaba preparada para gobernar, y el llamado al trono fue una sorpresa. Era viuda ella, vivía fuera de Rusia, disfrutaba de los amores de un hombre que se llamaba Ernst Johann von Biron, que era de la Westfalia, era alemán, ¿no? Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó a Ana que debía abandonar a su amante para viajar a Rusia y cumplir con su mandato. Fueron allá, dijo, mire, usted va a gobernar Rusia. Ahora, hemos sabido que usted anda con un niato, con este alemán, lárguelo porque queda fulero que usted venga a gobernar Rusia con este, un alemán ahí. Que sí. Bueno, y Ana fingió aceptar estas indicaciones, hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730. Pero en realidad no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado, que había sugerido una serie de prerrogativas para limitarla, ¿no?, en su gestión, entre ellas este asunto del amante. Entonces lo llamó al amante, al von Biron, para que se reuniera con ella, y en cuanto llegó al trono barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y empezaron las excentricidades anunciadas en el título, ¿no? Tanto a ella como a su amante les encantaba el lujo, pero no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal. Oh, por favor. Sí, dice la crónica de ayer, sí, que Ana apreciaba que su amante oliera a sudor o a establo, y ella misma untaba la piel del amante con manteca rancia, ya que esto le garantizaba un olor nauseabundo. Le decía, vení, Ernst, le decía, que te voy a untar con manteca dairico del año 46. Sí. También les gustaba comer y beber. Ella era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Me parece que la conozco. Cuentan que le gustaban mucho los animales, podríamos venderle un cocodrilo. Pero, asimismo, experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Bien. Pero inmediatamente después de ser coronada, Ana viajó desde Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una de esas escopetas, se acercaba a una ventana y reventaba algún pájaro de los jardines. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla. Y así proseguía el tiroteo y la caza de pajaritos. A veces, a falta de pájaros en los jardines, le tiraban a los cuadros, le tiraban. Agarraron y decían, se fueron todos los pájaros, vamos a darle a los cuadros. Dormía la siesta todo el tiempo, pero le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular. Por ejemplo, Ea, Ea, Ea, Ea. No, Adrián González. pero estos ratos musicales se prolongaban tanto tiempo que las cantantes se quedaban prácticamente sin voz. Sin embargo, si alguna exhausta desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba ella misma un puñetazo corrector. Esta era Ana. Según parece, era muy grosera con los eruditos de la corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta así, Vasily Tredyakovsky, sí, es un poeta ruso, traducía cosas del griego, Tredyakovsky. Bueno, no importa. Fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Dice, venga, Tredyakovsky, léale a la zarina Ana Leopoldovna algún verso suyo. Y así relata el propio Tredyakovsky en una carta cómo le fue en aquella audiencia. ¿La tiene ahí? Yo la tengo carta. La carta de la Tredyakovsky. La carta original de Tredyakovsky. A ver, dice. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del favor de recibir una bofetada de la propia mano de la zarina. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Eso es lo que dice el propio Tredyakovsky. Con acento ruso. Mientras tanto, el amante, el Ernst Johann von Biron, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigían la política del imperio. Vio como son los amantes de las zarinas de Rusia. Y los viejos boyardos, es decir, los viejos nobles, habían sido completamente desplazados del gobierno. Un día, la zarina tuvo la siguiente preocupación. Como no tenía hijos y no podía tenerlos, debía encontrar un heredero. Porque si no lo hacía, los opositores podían complotarse para derrocarla e instaurar un nuevo zar. En cambio, la figura visible de un heredero limitaba las intenciones de los opositores. Entonces, Ana Ivanovna tenía una sobrina, también llamada Ana, que es la que yo mencioné erróneamente antes, que es la Leopoldovna, que pertenecía lateralmente a la familia Romanov, que él era muy leal. Bueno, eligió a la sobrina para que engendrara el sucesor. La sobrina de Ana era rubia, tenía 19 años, y le buscaron un tipo. Le presentaron al príncipe Antonio Ulrico de Weber. La serena lo examinó para ver si podía embarazar a Ana. ¿Pero cómo, lo examinó, señor? De arriba abajo. ¿Qué? Y lo encontró demasiado fino y blandengue. Dijo, este no va a servir para nada. Pero como no encontraron otro, se arriesgaron con ese, y así la sobrina se casó con Antonio. No le gustaba, pero igual se casó. Se casó en 1731, un 14 de julio. La noche de boda fue un desastre. Y las sí, damas ya se más veía venir. No, las damas más ilustres acompañaron en cortejo a Anita, la muchacha rubia, a la cámara nupcial, y allí permanecieron con ella, como era tradicional, hasta que sobrevino el primer abrazo. Cuando venía el primer abrazo, se rajaban todos, como ahora. Y bueno, se fueron, pero cuando quedó sola, la chica entró en pánico y salió rajando hacia los jardines, y allí se pasó escondida toda la noche de casorio. No, la pudieron encontrar por ningún lado. Qué fea impresión. Cuando la zarina se enteró de la fuga de su sobrina, la convocó, le exigió que cumpliera con... Bueno, al final, de prepo y bajo custodia, cumplió con el débito conyugal. Y el 23 de agosto de 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad. Y algunos decían que era una enfermedad renal que se llamaba enfermedad de la piedra. Y entonces el amante, el alemán von Biron, aprovechó para pedirle a su amante que lo nombrara regente. El regente de un reino es el que corta el bacalao, ¿no? El tipo quería apoderarse de todos los negocios del imperio. La zarina le otorgó esa potestad poco antes de morir, y murió la mina en octubre de 1740, y la despedida tuvo algo de teatral, es lo último que contaré. Conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a quienes la rodeaban y lo remató con un adiós a todo. Dijo, qué sé yo, qué bárbaro. Adiós a todos. Ya sabía que... Pensando que se iba a morir enseguida. Claro, hizo tiempo. Pero para... no se murió. Ella calculó esas palabras para que fueran las últimas palabras. Claro, dale un... Ahora me voy a mandar las últimas palabras. Dijo, toda la gente, sí, les perdono mis deudas, he recibido tanto y he dado tanto. Y no se moría. Adiós a todos. Ay, ¿qué pasó? 3 días más. Y permaneció en silencio. Claro, ya había dado el discurso. Claro. Se apuró. Por haberse anticipado a pronunciar las palabras que tenía por últimas. Por eso hay que asegurarse. No, cuando uno, quiere que decir las últimas palabras, tiene que asegurarse de que se va a morir. Otra cosa que se puede hacer es repetirla. Bueno, sí, porque tiene que ir haciendo tiempo. Claro, cuando pasan 2 horas y otra vez decir, perdono mis deudas, agradezco a todo lo que me han dado, adiós a todo. Perdono mis deudas, agradezco todo lo que me han dado. Es muy difícil calcular. Es difícil. Calcular, sí. O una coda, sino como vio cuando se izaba la bandera con la aurora que tenía que llegar justo cuando terminaba. Y había algunos que había un tiempo dramático. Terminaba la marcha y andaban por la mitad y después y otros que no. Y azul una ala. Y ya le faltaban 10 centímetros. Sí. Y entonces lo que no valía. Yo no sé si valía ir para atrás. No. Por ejemplo, vos vas llegando con la bandera. No puedes parar. Y atrás. Ves que te apuraste. ¿Podés ir para atrás? No. Por eso tienes que realentar. El colmo del papelón era que terminara la marcha, aplaudieran todos, y vos todavía estabas. Y se entraba. Y se entraba, no, una porquería. Era eso. Así bueno, le pasó a eso. Con las últimas palabras sucede lo mismo. Hemos ido a la discoteca. Me imagino música rusa. Puede ser. No, le hemos contado de lo que le pasaba a esta mujer, más que nada con los amigos del amante. Los amigos de tu amante son siempre una mala compañía. Sí, porque uno quiere al amante, todo lo de alrededor. Porque a mí, ahora, me está surgiendo una sospecha. Para mí que el Fombirón no la quería. Para mí que era el amante porque quería... ¿Por interés? Por interés. Y bueno, sí. Por interés. Lo digo ahora que estamos solos. Pero me parece que ese es una de las posibilidades que plantea esta historia. Y sí, las mujeres poderosas no saben a veces si atraen por su belleza o por el poder. Además era de temer. Bueno, el caso es que este muchacho, el discotecario, me dio un disco que se llama Mala Junta. Sí, bueno, sí. Y que vamos a escuchar ahora, no sé si por Horacio Salgar o por Julio De Caro. Por Julio De Caro, el mismísimo discotecario en persona. En atención, en conmemoración de aquellos amigos. Pero no sé, la letra de Fombirón, el amante alemán de Ana Ivanovna. Adelante, pues. Thank you. Julio De Caro, La Venganza Será Terrible, Mala Junta.